Hey, guachín, esto es un adelanto. Esto es salsa, reggae y cumbia colombiana. Dale, vamos a ver. Para todos los fumancheros del país, zapazo en el bajo. Anoche me fui a buscarte a tu casa y tu hermana me dijo que no estaba tu vieja por atrás. A los cobazos, tu viejo por atrás. A los corchazos, marchando un par de cuadras para descansar. En una esquina queda listo para fumar. En eso se me acerca una linda hermosa. Riquillo bien corto pintaba para Lolita. Me dijo allí, ¿cuál es el pan puro? Calidad, buen precio, vendo lo mejor el churro. Muy tentadora, la oferta sonaba, pero en persecución yo me encontraba. Y para calmar la situación, salsa y reggae, cumbia colombiana, me zumban las balas, tilucana, salsa y reggae, cumbia colombiana, me zumban las balas, tilucana. La vieja escuela, dale.